se decía: al fin me voy con el alimento que siempre deseé y en todo momento estuvo necesitando mi corazón. Nadie nunca en este mundo me dio tanto amor limpio y puro que ella, la buena madre mía y el gran padre que nos crió. Ahora, a partir de este momento, ya podré estar junto a ti, Dios de mis sueños, para toda la eternidad. Gracias una vez más por haberme premiado con tanto y todo tan grande y bello a pesar de la mediocridad de algunos de los que me han rodeado. Me hiciste crecer en el amor por lo bueno y puro y me regalaste un corazón sensible y amante de tu bellísima creación. Gracias por darme tanto a mí, que soy tan pequeño. Fuiste siempre mi gran sostén y, a partir de ahora, mi calor y amigo eterno. Al percibir, el amigo anciano que su apreciado compañero, el hombre de las montañas, había muerto, pensó enseguida en dar la noticia a todos los de la casa. Pero sin pretenderlo, miró para la mesa junto a la ventana del acebo en el cuarto del amigo. Vio un papel escrito con el siguiente título: a ti, amigo mío, anciano y compañero. Rápido cogió el anciano esta nota, la leyó despacio y cuando terminó, reflexionó un momento. Algo después salía de la habitación de su amigo ya sin vida. A nadie de la casa dijo nada, pero sí salió a toda prisa de este edificio. Recorrió las calles de la ciudad y poco después, estaba por donde las cuevas del Sacromonte, Albaicín y laderas del Generalife. A los jóvenes que en estas cuevas vivían y fue encontrando, les transmitió la noticia de la muerte del hombre bueno de las montañas. En nada de tiempo, la noticia se corrió de una cueva a otra y por todas las laderas de un lado y otro del río Darro. Y solo unas horas después, en la casa donde se encontraba el hombre de las montañas, se concentraron muchos jóvenes. Muchachos y muchachas con las ropas sucias y rotas, aretes en las orejas, nariz y labios y con melenas largas y sucias. Todos a una pidieron al responsable de la comunidad que le dejaran hacer las cosas que habían pensado con el cuerpo ahora sin vida del que llamaban amigo bueno. Y el responsable para quitarse de líos y otras cosas que con nadie compartió, les dio permiso para que llevaran a cabo lo que habían planeado. Era mediodía, cuando de la casa del jardín, los jóvenes partían dirección a las montañas de Sierra Nevada. Transportando en el lomo de un borriquillo pequeño, el cuerpo del amigo muerto. El bonito asno, era el que el hombre de las montañas, había conocido una tarde pastando junto al río Darro, por donde la fuente del avellano. Le gustó tanto este animal, que lo hizo su amigo y le puso por nombre, sin nombre. En sus momentos de soledad y rezos, hasta escribió algunas poesías y relatos cortos dedicados a este jumento. Como si fuera una criatura humana que apreciara mucho por su inocencia y noble belleza. Caía la tarde del azul día, todo en calma y sin frío ni calor, Cuando la comitiva comenzaba a llegar al rincón amado por el hombre de las montañas, buscaron un lugar cercano donde sabía estaba enterrada la pequeña hermana y entre unas peñas y enebros, le dieron sepultura. Por la verde y recogida pradera que no lejos de la cascada se extendía, se quedaron los jóvenes de las cuevas. Encendieron fuego y a lo largo de toda la noche y mientras la luna brillaba como suspendida en las crestas de las altas cumbres, rezaron a su manera y cantaron canciones. No por la muerte del que sabían era hombre de corazón puro y alma bella, sino porque confiaban en que su muerte no había ocurrido. Entre sí comentaban: en un lugar de la dimensión espiritual, sabemos que vive coronado con el cetro de la persona más noble y buena. Sin duda que es así. El amigo anciano, a ninguno dijo lo del extraño comportamiento del tarado del de las macetas. Estaba convencido de que en su momento, Dios actuaría con justicia. Por eso y a lo largo de muchos momentos de la noche, rezó: tú acoge en tu reino a este gran amigo mío y tenlo bendito en tu amor eterno. De madrugada, el cielo se nubló y al amanecer, todos los paisajes se veían cubiertos de blanco. No hacía frío ninguno y por eso también los jóvenes de las cuevas comentaban: es una señal del Altísimo que nos obsequia no solo con esta nevada tan especial, sino también con la paz tan honda y auténtica que nuestros corazones ahora mismo experimentan. Epílogo. El hombre era religioso no ordenado en una importante congregación religiosa. No tenía estudios ni poseía ningún título. Pocos compañeros lo apoyaban y por eso, se notaba en desgracia, débil y despreciado. En muchos momentos del día e incluso por la noche, rezaba al cielo de la siguiente manera: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti porque mi vida y mi suerte está en tus manos. El de las macetas era también religioso sí ordenado sacerdote en esta importante congregación religiosa. Tenía estudios con varios títulos universitarios y por eso siempre firmaba como catedrático en sociología. Caía en gracia entre algunos compañeros y otros simplemente los soportaban porque eran personas buenas. Él siempre estaba buscando apoyos para ir contra el hombre de las montañas. Se pasaba gran parte del día sentado en la sala de los periódicos, no leyendo sino pendiente de si aparecía, entraba o salía el hombre. En cuanto lo veía, si en ese momento estaba solo en la sala, se dirigía al hombre con sorna, que, de echarle lejía a las plantas. Nunca respondía el hombre a esta provocación, pero sí, con frecuencia oía a los compañeros que comentaban: con coche particular, cuenta corriente en el banco y sentado horas y horas en esta mesa. Hay muchos conventos, parroquias, colegios y otros lugares que, aunque lo desean y necesitan, ni siquiera pueden tener una misa diaria porque no encuentran quien se la oficie. En las costas de nuestro país, Se mueren los emigrantes que arriesgan sus vidas en busca de un trozo de pan. También en las cuevas del Sacromonte y el Baicín y comedores sociales. Sería estupendo que un sacerdote consolara y orientara a estas indefensas, desorientadas y pobres personas. En la misa diaria celebrada por otros compañeros y sentado justo en el banco de atrás que ocupaba el hombre, siempre rezaba con gran énfasis la parte del Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El hombre de las montañas tenía 73 años. El psicópata narcisista y que se decía amante de las plantas y macetas, tenía año y medio menos.